días. Domingo, Radio La Negra. Buen día, Leo. ¿Se encuentra o no se encuentra en el aire? Buenos días a todos y todas. Ya nos vamos a ir acomodando en esta mañana en Radio La Negra. Estás escuchando el 90.1. Si estás por internet, estás por radiolanegra.blogspot.com. Y hoy va a tocar un programa algo distinto. Vamos a intentar hacer una mañana con algunos invitados. Estamos con Leo en la operación técnica, encontrando su micrófono para echar un saludo. Fíjate si no está apagado, Leo, el micrófono, por las dudas. Bueno, ya vamos a estar solucionando este tema. Para contarles un poco qué va a pasar esta mañana, a 3 horas, hasta las 13, vamos a estar acompañados por algunos que todavía no llegan, pero que prometieron estar haciendo algunas lecturas. Vamos a estar pasando audios de escritores conocidos, vamos a tener música en vivo, vamos a tener algún bloque dedicado. Pareciera que estás. Ahora sí. Qué grande, Leo. Bueno. Bien, buen día. Buen día. Este programa, como contaba, es distender este domingo a la mañana con audios, con música en vivo y invitados. Vamos a estar transmitiendo la cocina que vamos a estar disfrutando al cierre de este programa, con un plato históricamente popular, milenario, clásico en la República Argentina y en todo el mundo. Así que vamos a estar contando en los distintos bloques. ¿Qué más vamos a tener, Leo? ¿Te acordás de algo? 3 horas tenemos, ¿eh? Sí, bueno, vamos a tener, sí, bueno, como había dicho, audios. Vamos a tener, bueno, buena música para compartir, invitados. Vamos a tener un partido de truco también, como no podía faltar. Timba en La Negra. Sí. Les contamos para los que conocen y no conocen el estudio. Sacamos la mesa afuera. Hicimos un espacio, convengamos que el estudio no es gran cosa, no es un tamaño extensivo de las dimensiones. Pero bueno, dentro había una mesa de trabajo donde los programas que tenemos día a día van desarrollando su trabajo al aire. Entramos en los sillones que tenemos en la cocinita al costadito, que solemos usar para las reuniones, para distendernos por ahí. Los entramos al sillón. Conseguimos un cajón peruano, conseguimos algunos micrófonos más para los que vengan a recitar y musicalizar. ¿Qué más hicimos? Tenemos factura, mate, tenemos plato, tenemos alguna bebidita, se vendrá el vermú, se vendrá el truco. ¿Te parece, Leo, empezar con algún audio de algún escritor que nos gusta? Dale, sí, vamos a empezar con unos audios de Cortázar, en sus propias palabras, así que... Este es del disco... Bueno. Cortázar, Lea Cortázar, y esto tenía un lado A y un lado B en su momento, en los LP, y en el lado B hace una introducción, pone sus palabras y su pensamiento que me parecía interesante arrancar el programa, 10:00 de la mañana, en el Bolsón, en el valle nuboso de esta mañana invernal todavía. ¿Te parece, Leo, que arranquemos con las palabras de Cortázar y pegadito una lectura de sus propios escritos? Sí, dale. Ahora que voy a completar este disco con otras lecturas, es curioso pensar cómo las cosas pueden ordenarse o desordenarse más allá de todo lo concebible. A lo mejor usted escuchó la primera cara y después se fue al cine, o estuvo 6 meses estudiando matemáticas, o a lo mejor todavía no escuchó la primera cara porque no le gusta proceder metódicamente. Y yo, por mi parte, grabé esos primeros textos hace ya 5 días, y después estuve tan resfriado que no pude seguir, porque mi voz parecía una foca pidiéndole pescados al domador. Y a lo mejor usted está escuchándome en mangas de camisa y con las ventanas abiertas, y en cambio... Aquí nevó anoche y yo me he puesto un polo abrigado y amarillo. Todo es distante y diferente y parece inconciliable. Y a la vez todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí, y que es sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir,

vamos a estar también pasando algo de música, haciendo algo de música en vivo. Está confirmado ya en viaje Leo P, que está yendo a buscar a Alfred para estar tocando algo también en vivo. Leo, ¿te parece que metamos algo enlatado de música para esta mañana dominguera de La Negra? Dale, dale. Ya volvemos. Como las grietas de una pared, como las ondas que surcan la arena, como la corteza de una gran nuez, como las esquinas de una ladera. Así es el camino con sus curvas y sus rectas, así es el destino paco y regular. No sirve de nada empeñarse en allanarlo, es más divertido bajar por el tobogán. Tropiezo y tropiezo, toco el suelo con mi voz. Espero y espero de él si llega mi canción. Estoy bien forjado en el arte de equivocar, y es que solo aprendo a base de tropezar. Como las arrugas de nuestra piel, como la superficie de la piedra, como las nubes al atardecer, como los baches de la carretera. Así es el camino con sus curvas y sus rectas, así es el destino cargado de frenesí. No sirve de nada empeñarse en allanarlo, es más divertido saltar desde el trampolín. Tropiezo y tropiezo, toco el suelo con mi voz. Espero y espero a ver si llega mi canción. Estoy bien forjada en el arte de equivocar, y es que solo aprendo a base de tropezar. Tropiezo y tropiezo, toco el suelo con mi voz. Espero y espero a ver si llega mi canción. Estoy bien forjada en el arte de equivocar, y es que solo aprendo a base de tropezar. Y es que solo aprendo a base de tropezar. Y es que solo aprendo a base de tropezar. Estoy bien forjado en el arte de equivocar. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jaureche. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Romance del amigo Leopoldo Abán. Su padre fue carpintero, su casa, carpintería. Viniendo de donde vino, tuvo que tener la misma simplicidad de la mesa, de la cruz o de la silla. Lo conocí en Abrapampa, cuando Abrapampa tenía 4 calles hacia Chile, 2 calles hacia Bolivia. Comenzamos a entendernos de la forma más sencilla, juntando piedritas blancas para hacer alcantarillas. Alcantarillas que siempre nos han unido en la vida. Un día nos separamos. Tuvo que llegar el día, me vine peñas abajo. Él quedó siempre arriba. La tierra se hizo papel. Los años se hicieron tinta. Cada carta de sus manos eran manos que traían cogollos de estrellas altas, aromas de rica rica. Lo que no estaba en las letras se adivinaba entre líneas. Rinconada, Casabindo, Miraflores, Lagunillas, toda la Puna en sus cartas.

90.1, transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. El aire. Volando como elefantes. Radio La Negra. Volando como elefantes. Hola, ahora sí, estamos. Seguimos en esta mañana bien negra. Una negra mañana, diría. Igual la primera vez que vengo de día a esta radio, impresionante. Parece más grande el estudio. Aparte lo armaron acá como un living. Está cambiado. Está muy cómodo acá, unos silloncitos pusieron. Bienvenido negro, dijo. Lo tenemos al Gonza Vera. Amigo de la radio. Aparte, bueno, la ventana abierta, creo que sí, siempre vine de noche, sí, un poco en estado calamitoso, y ahora estoy así como mirando las cosas como de mañana, muy lindo. Te veo los ojos abiertos. Sí, sí. Te veo con los ojos abiertos, llegando. Me costó igual, me costó. Fueron como 3 horas, me desperté a las 8:30 para venir acá, y las primeras 2 horas fueron casi un infierno. Yo te voy pasando un mate. Vamos escuchando de fondo, no sé si sale al aire, yo no lo escucho, pero tengo el ambiente. Va sonando una flauta traversa, afinando por la cocina. Y anda dando vueltas, ¿no? La gente. Llegó Alfred, llegó Leo P. Van a estar tocando en un rato. Música en vivo en La Negra, domingo a la mañana, con algunas propuestas distintas. Vamos a estar armando partito de truco que propuso usted, compañero. Sí, estoy proponiendo también, pero no me dan bola, estoy proponiendo escuchar la radio, porque yo hoy pensaba, ¿no? Qué bueno, los domingos a la mañana yo me pongo a tratar de escuchar algo, a tratar de encontrar algo en la radio, y son todos viejos fachos, ¿viste? Es impresionante. Hasta y lo tenía que decir. Dijo, si me dan el espacio, yo la quiero comentar. Hasta Alas tiene su viejo facho, digamos. Necesito. Así que deberíamos escuchar un poquito la radio y bueno, Vamos a hacer un zapping de radio, vamos a entrar la radio al estudio y vamos a hacer un zapping de las distintas radios, los distintos programas, porque no tienen que ver con las radios, los distintos programas que surcan el éter aquí por la comarca. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más se te ocurrió? Dijiste domingo a la mañana. Hay una encuesta que tenemos grabada, estuvimos haciendo por el pueblo, una encuesta, ¿qué es lo que falta escuchar en la radio? Para eso salió lo del partido de truco a partir de esta encuesta, pero está muy interesante los personajes que se encuentran dentro del pueblo para determinar el faltante de escucha, o sea, cuál es el punto a disfrutar en la radio a partir de la innovación de un domingo a la mañana. Radio La Negra, para todos los que están acostumbrados a escucharla, costumbre de seguir los movimientos en lucha, seguir las agrupaciones que están. Van escuchando esa flauta traversa, yo no sé, yo la tengo de fondo, me saca, la quiero tener adentro del estudio ya tocando. Bueno, le paso un mate, cumpa. Como les decía,

chiquititos, tamaño de dar para los bolsillitos de tu delantal. Besos, versitos de la quebrada, aunque son de oro, no valen nada. Besos, versitos del corazón, no tienen dueño, solito Agencia de Noticias Prensa del Pueblo. www.prensadelpueblo.blogspot.com. Prensa popular de la comarca y del Bolsón. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Arranca esta historia de empezar a pasar otras cosas aquí en la radio. Esta vuelta vamos con muchos audios de escritores. Espero que estén disfrutando esta primera hora de este encuentro dominical, como si fuera una misa con la negra. Vamos a tener nuestra ceremonia a partir de las 11, recién hablábamos, poníamos horario en la charla de producción, cuando era el momento de descorche. Tenemos preparación técnica en la cocina, afinando una cantidad de instrumentos. Para anticipar, hay charango, hay flauta traversa, dos guitarras, hay más instrumentos que músicos, pero estamos. Como les decía, toda una charla filosófica lo de cuándo descorchar la primera bebida, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta de que estamos todos sobrios, claro, que todavía no descorchamos, imagínate lo que va a ser cuando empecemos a descorchar. Vamos a dar vías de comunicación, ¿te parece? Tenemos un teléfono que es el fijo 44557102-94 para los que están afuera de la comarca y nos están escuchando por internet, por radiolanegra.blogspot.com. Allá van disfrutando de algunas facturas del otro lado del vidrio. Solo estoy acá dentro del estudio mirando cómo pasan las cosas por el otro lado. Gonza Vera ayudando también en la producción, en la puesta a punto de lo que va a ser esta mañana hasta la una. Vamos a tener comida y, como comentaba recién, arrancamos esta primera hora con escritores. Empezamos con Cortázar, seguimos con Hellman y ahora teníamos a Benedetti para ir cerrando esta hora, sumarle un poquito de música enlatada. Y cuando volvamos, a ver si ya tenemos todos los instrumentos afinados y presentar nuestros invitados musicales. ¿Te parece, Leo? Seguimos con Benedetti, mandamos un audio, un temita y volvemos con música en vivo. Hola a todos. Soy Alba y les hablo desde España. Mario Benedetti. La noche de los feos. Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar este audiolibro y otros muchos más, siempre gratis y sin registrarse, visitando la página albalearning.com. Mario Benedetti. La noche de los feos. Pues joder, coño, que ha salido un audiolibro que no era la idea. Yo creí que era el audio de Benedetti. ¿Cómo no podía ser? Un medio raro, igual. Un gallego medio portugués. Vivía en la frontera. El gallego que no le salía. ¿Querés que te cuente mi apellido encima? Bueno, cerremos ahí. Comentemos que este audio de Benedetti, tenemos más audios de Benedetti. Este audio de Benedetti salió disparado por el azar de esas bajadas inchequeables de internet. Y en este bloque seco de rescate de audio libro que teníamos por ahí, cosa interesante también que hay para descargar por internet. Vamos a mandar un tema, Leo. Rescatame de este aire. Sí, vamos. Cuando volvemos, está mirando. Vamos a volver con Benedetti. Señala la paloma. Quería escuchar que.

toda una movida de bandas de rock en los barrios, digamos. ¿Vos no sos Nick? No, no, yo soy de Buenos Aires. Soy Nick del barrio de Mataderos, soy. Ah, mirá. Y bueno, no, era eso, tener una banda en el barrio, armamos en el 86, que se llamaba La Fuga. Y bueno, salvo algún cambio de integrante, estuvimos hasta el 2002, un montón de años tocando. Después el nombre se lo cambiamos, cuando cambiamos de batero, se llamó Octubre Rojo la banda. Octubre. Con eso fue la mayor movida que hicimos. ¿Y hacían rock? Y hacíamos rock, sí. Primero era un cuarteto, dos guitarras, bajo y batería. Y después el bajista se fue y yo quedé tocando el bajo. Así que era un trío, ahí derivó más en power trío, bueno, digamos, menos sutilezas, digamos. Era... Se pone más áspero, más distorsión. Claro, sí, pum, ahí, viste, y al frente. Tocar para llenar, que no, sí, sí. Estuvo buena, una experiencia buenísima, muchos años. Y después, caíste por acá, por la comarca, te viniste... Claro, sí, lo de octubre se cortó en el 2002 y empecé a tocar, no quería armar otra banda yo, ni es más, creo que todavía no quiero. No quiero banda. No quería armar otra banda. Pero empecé a tocar solo con la viola, entonces obvio que salía el folclore, la canción. Pero siempre se abrojaba gente. Ponele, yo como no me gusta tocar solo, pero tampoco quiero, es una cosa medio rara. Una ambigüedad. Claro, que... como que querés tener amantes. Claro. No, amantes en las relaciones permanentes. Claro. Entonces, lo llamé a un amigo que se llama Tim Moreno, que es un capo total, y le digo, che, ¿me acompañás en un par de temas? La onda era no subir solo al escenario. Y se quedó, Tim, y ya éramos un dúo. Pues bueno, digo, tocamos cinco temas, ponele, en el primer recital. Cinco temas, ¿viste? Sí, y nos vamos. Y ponele, la lista eran 15, y entonces era, toquemos cinco a dúo y después toco solo. Ya el primer recital ya fueron 12 y 3, ponele. Y entonces armamos el dúo. Y después, ponele, apareció un violero y lo mismo, venite, tocás en un par de temas, y después no tocaba en un par de temas, tocaban todos y así, y entonces esa formación que era un trío, eran dos guitarras criollas y la percusión, y después ponele, venía un batero, y los bateros no se quedaban, porque tenían otras bandas, qué sé yo. Y te íbamos a poner un día, tocábamos, éramos tres, otro día cinco, otro día ocho, y así. Estaba buenísimo, estábamos de risa. ¿Y hoy cómo te encuentras? ¿Tocando? Más o menos haciendo... De la misma manera, juntando lo que están, hoy vino Alfred, tocando. Claro, hoy vino Alfred, claro. Che, bueno, y arranquemos, ¿les parece? Dale, dale. Hacemos algo, hacemos, dijo... ¿Empezás vos primero? ¿O el uno más tranqui? Pero ¿cuál era más? Sonieros. Dale. ¿Tenés chorro? Sí, tengo chorro. A ver, pasame esa viola. Se ponen de acuerdo los músicos, se acomodan. Animal sin reposo, torre de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, soy la curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre. Y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hallo, no puedo ver más que la noche alerta, el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero, sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma. Sueñero, duérmete y dame calma. llevo cada mitad como dos ríos gemelos. Uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Ay, este toro azul fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez se halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero andando entre los durmientes. Sueñero, sentinela de mi alma. Sueñero, duérmete y dame calma. A ver si sale esto. Narará, narará, narará, narará. Narará, narará, narará, narará. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero, sobre un papel en blanco. Sueñero, luna de las estrellas. Sueñero, olvídate de ella. Hermosa, hermosa mañana. Che, impecable. Y eso estuvieron ensayando recién ahí. Contamos, ¿no? No, esto lleva 20 años de laburo. Tienen hace mucho tiempo. Horas y horas. No, bueno, un placer. Un placer, no sé cómo remarla de acá. Les voy a pasar un mate primero. Dele nomás. Para los que vienen con la voz ahí de canto. Che, y el folclore, ¿qué más? ¿Por dónde andan? ¿Por las chacareras? ¿Por dónde van escuchando música últimamente? Lo último que van metiendo al MP3, a la camioneta para escuchar en viaje. ¿Por dónde va girando la música hoy? Yo estoy muy atrapado con el folclore santiagueño. Bien, va, norteño, digamos, pero este último tiempo. Sí, mucha música de Santiago. Y conociendo, siempre... Conocí muy poco de lo que es en realidad como los géneros y todos los repertorios que tienen, y que uno siempre piensa, bueno, Santiago del Estero y una chacarera nada más. Enseguida y en la realidad relación. El Sierra tiene muchísimos ritmos parecidos pero que tienen distintos nombres, ¿viste? Y bueno, tuve la oportunidad de ir el año pasado y este año de vuelta a la fiesta, se hace una fiesta en Santiago que es, hay una que se llama la Fiesta de los Bombos, que se hace una marcha de bombo, sí. y otra que es la Fiesta de los Carabajal. En el Patio de los Carabajal. En el Patio de los Carabajal, que en realidad, después que vas, conoces que mucha parte del año viven de esa forma los santiagueños y en La Banda, que es la otra ciudad del otro lado del Río Dulce, y lo tienen como estilo de vida y forma de vida y tradición. Las peñas que nosotros hacemos acá son patios y todos los domingos es muy lindo. En los patios de las casas de tierra y con árboles viven afuera bailando y tocando, y es la forma de vivir, y adentro lo único que tiene es para ir a dormir y el baño y después las mesas, la silla, o sea, viven afuera. Pero ¿qué hace, también boludo, con tantas libertades? También el clima, claro. Hay que poner un freno allí. Sí, no pueden estar todos a dormir. Y ahí es cuando uno empieza a hacer clic, ¿no? En un montón de cosas. Viendo que hay otras formas de vida, digamos. Sí, de fiesta. Claro. Tocando, de fiesta, bailando. No, no. Y, o sea, todos esos lugares... yo no conozco tanto el norte, pero las veces que fui, fui para ese lugar y, o sea, lo que veo es como que hay como una pobreza, hay pobreza económica en la gente, pero mucha riqueza cultural, ¿viste? Claro. Y eso se lleva todo, y es un 99% de... Y la gente está alegre, muy alegre, está buenísimo. Bueno, y un poco lo relacionado con el clima también, ¿no? Como te da gran parte del año tener esa posibilidad de estar afuera. Eso lo estuve pensando, sí, claro. Sí, también. Sí, y sí, es sí. Un extremo total, el, sí, sí. Allá, acá, un extremo... Es un a mí que soy de Río Gallegos, digamos, ¿no? Pero eso no. Podría dar... Ahí hay un vientito. Ahí, digamos, como que... Sí, el extremo opuesto, digamos. Estar afuera se complica. Si claro. no te estaqueás a un poste, claro, un poste que te quede cómodo. Y allá estuviste tocando, estuviste estudiando. No, las veces que fuimos a bailar y a tocar, pero así nada oficial, digamos. Todo en los patios siempre se arma guitarreada, baile. Y las casas están abiertas para cualquiera, entonces uno va, por ejemplo, por este barrio, como si estuviéramos en el barrio Usina, y en cada casa hay un escenario chiquitito, o un patio, unas guitarras, unos bombos, y uno pasa y está lleno de gente bailando, y vas al patio del vecino y lo mismo. O sea, es una movida constante y uno va desfilando por ahí. Sí, está muy bueno. Es otro mundo. Sí, sí. Otro mundo, allá lejano, por la tierra perdida, la Argentina profunda. No, y eso, y en realidad si como que uno está predispuesto, genera las condiciones para ir y va. Yo esta última vez no iba a ir y como, bueno, me terminaron convenciendo y fuimos 2 días, pero valió la re pena. O sea, viajamos 2 días sin parar, tuvimos 2 días tocar, es para ir a llenarse de esa energía y volver. Claro. No, es alucinante, la verdad que está muy bueno. ¿Y Leo? ¿Qué venís escuchando? ¿Qué venís tirando a la...? Escucho de todo, pero... ¿Al Winco? ¿Qué le pones? Venía a pensar, cuando hiciste la pregunta, no sabía qué responder. Y pero dije, bueno, voy a decir lo primero que se me ocurre. Pez, la banda de Mirá. Minimal. Yo soy amigo de la infancia de Ajá. Minimal, de Ariel Minimal, el de Pez. Y... Bueno, nada, ahora estoy en una campaña, quiero que vengan. Promoviendo, generando las condiciones. Bueno, sí, lo estoy presionando. Estamos haciendo una campaña al aire para... Mira, lo estoy presionando por mail y por Facebook para que se venga. No, sé que van a encarar una gira y estaría buenísimo. Que nos incluya una vueltita por acá. Ya claro. Tenemos el 33% de... Posibilidad. Fósforo García, el bajista, dijo que quiere tocar acá. Así que, bueno, uno de los tres ya dijo que sí. Bien. No, bueno, sí. Eso va sonando. ¿Y Gonza? ¿Vos qué estás escuchando? ¿Escuchás música, Gonza? ¿Qué estoy escuchando? A ver. No la tenías para vos esta pregunta. No, me agarraste así. Bueno. Déjamelo para. Es una pregunta muy difícil. No estoy escuchando nada. Quiero contar que se me rompió el pasadiscos. La verdad, no sé qué estoy escuchando. Primero es... Vamos a escuchar algo entonces y vemos, lo dejamos para después las 12. La chacarera. Dale. Y a ver. Toma. Dale. Si no lo toco. Se acomodan. Toca, vea, pegámosla en la finalita por. Mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaño en la esperanza y en la soledad, cuando silba el guayamullo y por el sanitar. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni abuelo.

Le llevó 100 años ofrecer su primer fruto. Y sin embargo, la lentitud no desmerece a sus aceitunas. Ni la mariposa fue más bella por lo corto de su historia. Thank you. estamos en esta mañana. Caminando, veníamos escuchando Escaramujo sobre el cierre. Y seguimos, les contamos para los que nos están escuchando por la 90.1. Una mesa ratona dentro del estudio. Con un quesito. Un quesito impecable, un pedacito de pan. Ya descorchamos. Un vasito de soda. Sí, sí, descorchamos la soda y hicimos la correspondiente. Aguantamos bastante, ¿no? ¿Qué era? ¿Las 11:30? Pasamos las 11, que era la barrera que todos nos mirábamos, moviéndonos los codos. Chuparse un vino a las 10 de la mañana es de borracho. No, a las 11 no. Son 11:40. Ah, no, estamos más que bien. Servime un poquito más, por favor. Uy, gol de Chicago. Uy, nada que ver. Vamos, matadero. Gol de Chicago. Mirá. Transmisión en directo. En directo. Vía mensaje. Vía mensaje tenemos el resultado de Chicago. Para todos los que están siguiendo. Vos que no tenías un programa de noticias. Hoy tenés la muerte, tenemos la muerte de Macaya Márquez y el... ¿Se murió Macaya Márquez? Se murió Macaya ayer. Mira vos. Ayer. Tapa de Clarín hoy. Sí. Pero bueno. Mirá. Es la que va. Levantemos este programa. No nos quedemos con... Pero la verdad se murió Macaya Márquez. Vos me des cara de que... Se viene muriendo últimamente. Sí, sí, sí. Desde que el fútbol es para todos, fue algo que no pudo soportar. No lo pudo bancar. Es verdad. No pudo soportar. Pero bueno. Continuemos con este domingo que intentamos ser distinto esta vez. Vamos a charlar con el Gonza, escritor de la Patagonia. No me hagas carita. La humildad la dejamos allá afuera, quedó al costado. Tengo acá en mis manos Flores y Corchos, librito hermoso de Gonza, que también está en la radio. Acá levantan la mano, los Kumba también adhieren al comentario. Que bueno, queríamos un poco conocerte, haciendo esa mentira del entrevistado que quiere promocionar al escritor y que quiere que los oyentes conozcan la vida y obra del escritor. Sabemos, como recién dijiste, de Río Gallegos, zona de viento. Sí, sí, sí. ¿Por allá te anduviste criando? Claro, sí, ahí viví hasta los 10 años más o menos. Mirá. Sí. ¿Y después? Y después, bueno, mi viejo laburaba en el Banco Nación y y lo fueron trasladando cada 2-3 años. Dando así vuelta. Que por Neuquén, por Cinco Saltos. Y Comodoro, después viví en Comodoro como 12 años. Mirá. ¿Y te acercaste a la escritura? Y me acerqué a la escritura a los 15 años, más o menos, que mi hermana me regaló un libro de Cortázar y la flashé. Ahí quedaste. 15, sí. Me prestó Bestiario. Mirá. Y sí. A los 15 años. Y hasta ese momento tocaba el saxo, me gustaba la música. Pero a partir de ahí fue como que dije esto. Acá esto es infinito, ¿viste? Este es el vuelo. Y sí. Y ahí me puse a... ¿Ahí empezaste al toque? ¿Empezaste a escribir y a mostrar? ¿O no, empezaste a escribir? No, nada. ¿Y a mostrar nada. ¿Cuándo empezaste? Y por ahí ya a los 20, por ahí empecé a mostrarle a los compañeros, estudié letras. Y por ahí a los compañeros, a las compañeras. Algo desinhibido ya. Sí. Lo que me llevó a escribir poesía fue Bukowski. Mirá. Bukowski, que me di cuenta que era fácil escribir poesía, que era... no sé si es fácil, ¿no? Pero en el sentido de que es cuestión de tener que decir algo nada más. Y ahí la poesía está por todos lados, está en la calle, está en cada uno de nosotros, o sea... Es encontrar ahí cómo plasmar ese... Claro, y me di cuenta que Bukowski era así, un tipo libre, que no buscaba mucha cosa, ¿viste? Metafórica, ni... Y contaba. Y decía cosas, o sea, la sensación de... Transmitía su desolación y sus cosas en su poesía. Entonces ahí, ¿viste? Como dije, bueno... Como que me despertó así, me inspiró muchísimo. Una influencia bien importante. Recontra importante, sí. Sí, ¿y en la comarca desde cuándo? Dando vueltas por esta zona. Desde 2006, que Creo que fuiste una de las primeras personas que nos conocimos cerca, porque sí. Vivíamos el mismo, ¿te acordás? El mismo vecino que nos alquilaba aquí. Tenemos el otro día conté la del mural. Mira, entre paréntesis conté la anécdota, claro, del viejo. Mural. Pero bueno, lo podemos dejar para otro bloque. Lo escuchó de vos, le pintamos un mural en la casa afuera y... Le alquilaban la casa y un día se levantaron. Con sintético, en sí. Qué lindo esta pared de ladrillo a la vista. ¿Por qué no hacemos un mural? Y diseñaron un hermoso América mural. Latina, sí. Un hermoso mural. Esto es real. Entre paréntesis, la historia del Gonza, que forma parte de la historia del Gonza. Y fue con sintético. Arruinar el frente de una casa alquilada con sintético. Bueno, hubo una reacción casi inmediata. Inmediata en cuanto a lo vi. Un saludo, señor. Sí. Ahora capaz que ya Miguel, se me pasó. ¿Eh? Miguel, un abrazo grande, amiga. Sí. Bueno, entonces, llegaste a escribir Flores y Corchos. Sí. ¿Cómo llegaste? Después de tengo otro libro también tuyo. Claro, el problema de la desnudez. Y antes hay uno del 2001, que yo tenía 22 sí. años. Y me lo contaste, pero no lo tengo. Se llama El arte de dominar la musarela. Vamos. Y sí. Surgió en una pizzería el nombre. Parecía como... Claro, que era imposible, ¿viste? Sacar el... ¿Viste cuando, claro, sí. ¿viste? Cuando la musarela estaba el caliente? El revuelo empezás, de la musarela. ¿Viste? Estirar así y tal, y no, imposible. El arte de dominar la musarela. Uy, qué lindo nombre para un libro. Y sí, surgió de... La inspiración en la musarela sí. y el orégano. La musa. ¿Y la flores? Musa caliente, como dice Pablo Manuel. La musa. ¿Y flores? Y flores y corchos. Acá está. Acá lo tenemos. Algo ahí comentaba de Flores y Corchos hace un rato. Bueno, acá es como que tengo que agradecer mucho también. Hicimos un programa hace un par de años. Bueno, después Leo lo siguió. Acá Leo que nos está operando. Hicimos Cabeza de Tormenta. Y empezamos con el tema de las biografías de artistas y de gente. Y como que me enganché mucho con las vidas de algunas personas. Con la vida de Van Gogh, con la vida de Haroldo Conti, de Paco Urondo. Y bueno, esos guiones que armamos para la radio los retoqué y sentía que tenían que estar. Como es un libro sin demasiadas pretensiones, pero en el sentido estético, si se quiere, no sé. Pero sí que intenta hablar como de las cosas cotidianas, de lo pequeño, de esas cosas que nos atraviesan y capaz que ni nos damos cuenta, ¿no? Y de esos tipos que tenían un culto también a lo pequeño, no sé, Atahualpa Yupanqui, Haroldo Conti, un tipo que decía que las personas, que él se comprometía con los destinos de las personas individuales, digamos. Que él decía, mucha gente habla de la revolución, pero olvida que la revolución la hacen los tipos concretos, digamos, ¿no? Y esos tipos que recuerdan a la gente concreta, los plasmé acá. Bien. Así que... Che, bueno, y nos vas a leer algo. Sí, bueno, justo como hoy es domingo, y los domingos a la mañana para mí es me conduce directamente a Río Gallegos, a la casa de mi bisabuela. Mi viejo me llevaba todos los domingos a la casa de mi bisabuela, una chilenita peticita de 1.40 m más o menos, que hacía empanadas todos los domingos, empanadas fritas en la cocina. Unas cocinas que yo acá nunca vi, que son las cocinas Bocio. Unas cocinas con unas planchas así de gruesas arriba, y que en principio eran para carbón, pero después se las han adaptado para gas. Y tienen unos mecheros así que le dan masa, ¿viste? Y eso calienta todo, ¿no? En Río Gallegos, imagínate. Y bueno, ahí los domingos a la mañana había un personajito, un personaje muy, muy, muy lindo en la casa de mi bisabuela, que se llamaba Delfín. Y bueno, este texto habla de Delfín y de una tía que tenía yo también, Delfín chileno y mi tía también chilena, como una historia de amor no dicha. Mira. Cosas así, ¿no? Y Bueno, me acuerdo de Delfín, yo cada vez que iba los domingos a la mañana, caía y se estaba tomando un vermucito de Delfín, y me decía que yo era muy chiquito, digamos, y que me iba a dar un jugo, que me iba a hacer crecer, el jugo de la pantera rosa, me decía, viste, que iba a crecer mucho. Y me daba un jugo ahí, pero nada que ver, no era de la pantera rosa, ¿no? Así que, bueno, y este... ¿Me acompañan, chicos? Tenemos acá cada... Este texto le puse de título El Pensionista. Y va así como recorriendo un paisaje riogalleguense. Esta es la ciudad de Río Gallegos, en el extremo sur de la Patagonia. Este es mi pueblo, de soles indecisos. Este es un barrilete arrancado por el viento de las manos de un niño. Esta chilena peticita que cocina empanadas de carne fritas en la Bocio es María, mi bisabuela. Este gigante es Gavino, mi bisabuelo. Hombreaba bolsas en el puerto. Mira, ahí está Gavino construyendo la casa de chapa y madera. Este de los bigotitos a lo Charles Bronson es Delfín, apareciendo con su valijita en 1960 en la casa de mi bisabuela a pedir pensión. Acá Delfín tiene 17 años y viene de Chile a buscar trabajo. Tímido Delfín, calladito. Pero sabes que tocaba el acordeón como todos los pájaros del mundo. Ahí están todos borrachos bailando cueca en el patio, entre flores y corchos. Esto debe haber sido para un primero de enero, seguro. Todos los vecinos meta paso doble, mirá. Mirá qué linda Elsa. Ella era la hija de María y Gavino, mi tía. Era enfermera ella. Y ese con la botella es Roberto, el hijo varón. El hermano de Elsa. Ese que sonríe con el acordeón es Delfín. Elsa bailando y a Delfín que le brillan los ojos. Es increíble cómo pasaron los años y Delfín que se fue quedando en la casa de María, en la casa de Elsa y de Gavino y de Roberto. Para María y Gavino era un hijo más, y para Roberto un hermano. Y para Elsa quizás también. Pasaron los años, primero murió Gavino, después Roberto, temprano, tempranito. Y ahí quedó Delfín, con María y con Elsa. Ahí Delfín, el pensionista, que por no molestar el descanso de su amigo, de su hermano Roberto, no volvió a tocar el acordeón. Dicen que desde la noche que murió Roberto, el acordeón duerme en un ropero. Calladitos quedaron los pájaros del mundo. Acá Delfín con Elsa y María. Acá Delfín llevando a la abuela al médico. Acá yendo a hacer compras. Siempre tímido, sentado en esa silla de cuerina al costado del abocio. O en ese sofá medio desarmado en la entrada de la casa. Siempre adentro y afuera. Acá dándole de comer al canario. Siempre adentro y afuera. Y siempre soltero, Delfín. Nunca se le conoció una novia, ¿sabes? A Elsa tampoco. Siempre soltera la Elsa. Mira ahí cómo se ríen los dos. Después se enfermó Elsa. Ahí se lo ve triste, Delfín. Después se enfermó María. Es raro porque Delfín había logrado comprarse una casita en el pueblo hacía ya muchos años. Pero nunca se fue a vivir ahí. Prefirió seguir siendo el pensionista hasta el final. Ellas, Elsa y María, hija y madre, murieron casi juntitas. Y ahí está Delfín, el pensionista, abandonando la casa para siempre. Y ahí poniendo flores en las tumbas del amor. Qué silencioso este Delfín, que sigue sin hablar. El acordeón callado, lleno de abrazos y secretos. Salud, compadre. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo.

si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué a un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor, y que yo nunca he llorado. Radio La Negra, 90.1, transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. Volando como elefantes. Radio La Negra. Volando como elefantes. Encajado entre milímetros de metacrilato, puertas hacia el silencio. Dejó la vida tras una taquilla, largos pasillos, trampolines hacia la nada, gritos huecos tras deseos, forjados por palabras insípidas. En la casa del olvido, la tristeza viaja por un cordón telefónico. Pieles todas diferentes, las lágrimas todas transparentes. Una madre se deshace en la cabina de al lado. Nos vemos entre cristales, el dolor no tiene nada de privado. Un niño gitano chonea con gusto en el pasillo. El funcionario ni se inmuta, no cambia el gesto, permanece leyendo el periódico tras el cristal ahumado. Aquí los segundos duran la mitad, una carrera perdida antes de comenzar. Bolígrafos que esconden mensajes clandestinos, cada uno busca la forma de conquistar la intimidad. Un abismo encajado entre milímetros de metacrilato. Un abismo encajado entre milímetros de metacrilato. Cristales brindados al amor, encajando la vida en la nada. Excusas macabras para mutilar la dulzura de tus besos. La dulzura de tus besos. Todos nos miramos sin saber qué decir. No es necesario escuchar para saber historias. Los gritas en los rostros, las cicatrices y los ojos. Guardamos celosamente las palabras, esperando el momento de ofrecerlas al hilo telefónico. Escuchar esa maldita voz,

tierra, no que la tía mía. Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1, Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde el barrio Usina de El Bolsón, provincia de Río Negro. Agencia de Noticias Prensa del Pueblo. www.prensadelpueblo.blogspot.com. Prensa popular de la comarca y del Bolsón. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Radio, eso que tanto esperabas. Luego de una encuesta exhaustiva por la encuestadora más confiable del país, con un 20% de datos reales, hemos obtenido la respuesta que tanto esperábamos. ¿Qué es lo que quiere la gente en la radio? Sí, la verdad que a mí me gustaría mucho en la radio escuchar un partido de truco, porque nunca lo escuché. Y no quisiera morirme sin antes haber escuchado un partido de truco. Y mirá, yo cuando estoy de viaje y agarro el bionca, yo quiero prender la radio y escuchar un truco. ¿Sabes qué? Eso es, ese es mi deseo, loco. Que en la radio haya un partido de truco, ¿me entendés, macho? Bueno, a mí me gustaría el truco, la verdad, ¿eh? Sí, sí, el truco me gustaría, sí. Me gustaría escuchar a la gente, el truco, que te cuento el truco y que diga truco, el cuarto y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí, me gustaría eso. ¿Esto cuándo va a salir, eh? A mí me gustaría mucho que se juega el truco en la radio, ¿no? Creo que es primordial para afianzar los lazos. Creo que un poco es humanizar al locutor y toda la gente que está ahí adentro de la radio, ¿no? Que lo vemos tan lejano. Y crea una suerte de universo al cual no podemos llegar. Y ubica a la persona que está locutando en un lugar jerarquizante, el cual hace inalcanzable, casi ficticio, lo que uno está escuchando. Yo creo que un partido de truco podría ser el que nos sintamos más cerca de esa gente que está locutando, ¿no? Sí, señores, truco, el famosísimo juego del domingo. Truco, con todo lo que eso significa. El quiero retruco también. El quiero al cuatro. El quiero hasta tu saco, envido, flor, dale envido, falta envido, y todas esas peculiaridades que hacen al juego. Mano no corta. 33 de manos son mejores, papá. Pero boludo, contaste mal los tantos, no ve, ahora perdemos todo el partido. En Radio La Negra, empieza el truco. Aquí bueno, estamos en una nueva emisión de Truco para Todos. Tira los reyes. A ver. Ahí va. ¿Cómo hemos quedado en el último partido? Listo. El último partido. Listo. El equipo de los ciclones de Mataderos ha ganado por 7 puntos contra 3 tantos. FM contra DM. Corte, bueno, maestro. En este momento está jugando Gabriel. ¡Opa! Y... un corte. ¡Opa! En el barrio, en el barrio. Leo y Guillermo. En el barrio, bueno, listo, cuando corta dos o tres veces. ¿Con o sin? Sí, sí, ah, bueno, sí, sí. Están... sí. A ver. Dieron las cartas ya. Voy, dijo... voy. Voy caminando, ¿eh? Venga. No me cuesta relatar esto, ¿no? Arranca por la línea, dijo. Tira un 3. Yo tengo para el primero, te dijo. Un 3-6. ¿Te tiene? ¿Qué va a tener? Están mirando. ¿Qué va a tener? Envido. ¡Envido! ¡Envido! El equipo de Mataderos. Esto se me complica porque era 7 puntos, dijo la evaluación. Lo están dudando, lo están dudando. No están corriendo con nada. No están corriendo con nada. No sabes. ¿Tenés sumar algo? ¿Algo sumar? ¿Algo sumar? Sí, sí, quiero 20, dijo. 20, quise con 20. ¡Ah, pero pará, viejo, estamos jugando con los 8. ¡Cortame la música, Gonzalito! ¿Quién trajo el mazo de 50? Le sacaron los claro, es un mazo de 50. Vamos a empezar nuevamente el partido. ¡Cortame la música, Gonzalito! Porque así cualquiera, un envido de 30 años. Claro, envío, envío, me canto. No, papá, digo, no puede ser. Un envío de 38 tenía acá. Me cantó con el 9. El mazo era de 50. Vamos a empezar nuevamente este... espacio publicitario. Espacio publicitario. Inicia espacio publicitario. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Alfajor grandote, doble y triple sabor. Falta uno, ¿no? ¿Me dijiste de verdad? 5, 6, 7, 8, 9. Es que aparece, en realidad somos tías de Alfajor. ¡Pelota chica, pelota grande! ¡Qué pelota tiene Fernández! Tenía el ancho, loco. ¡Ancho! ¡Ancho tenés! ¡Ancho tenés! Bueno, nuevamente, ahora está dando Diego. El equipo, ¿qué nombre tiene el grupo de ustedes, Diego y Gabriel? Hice la merluza. Hice la merluza contra Gaby y Guille. Mataderos. Mataderos. No, Leo y Guille. Bueno. Mataderos Blues. Bueno, en mano Mataderos Blues. Puso un 7 de oro, Mataderos Blues. Cayó. Venga, si mata, venga. Si mata, ponga, digo. La merluza está pensando. Esa. Epa, puso el macho, desde el principio ya arrancando. Bueno, no tengo ni para 20, chiquita, para, porque la primera mano ya es. ¿Qué nos estamos definiendo en este partido, Bombera? Ahora sí tengo. No escucharon el envío, no. Poné la cinta. Yo 7. Quiero 24. Matalo, ¿Ganaron un envío con 24 los de Mataderos Blues? Mataderos Blues. ¡Está bien! Con el 24. Mundo es para los arreglados. 2-0. 2-0. Bueno, ¿cómo sigue? Los que no se chiles. Venga. O cante. Está yendo. El mismo que tiró el ancho ahora tiene un 5. Y sí. Truco, dijo. Se le ocurrió. Porque sí, que sacaron. Bueno. 2-1. 2-1 va ganando Mataderos Blues. Que ¿y con qué estamos anotando los tantos? Con el Fósforos Canoa. ¿Qué vamos? ¿2-1? Sí, porque es un tanteador medio raro. 2-1 está ganando Mataderos Blues. 2-1. Con un cortina musical. Con 24. 24, Que es como que haga un gol cuchufo con él. Me parto. Cuchufo. Hijo de puta. Arranca el segundo. Venga si quiere, Venga. El 3 bueno, a una sola, cuchufo. A una sola. ¿De qué? Está yendo, Gabriel. ¿Tanto? ¿Tanto? Son las suyas. De los jugadores están tentando. No saben jugar, no piensan la jugada. No. Esta vez era un 7 de espada, tiró el grupo. No sumo yo. De ahí nada. El equipo, ¿cómo se llama este equipo? La merluza occidental. Hice la merluza. Ahora voy para allá. Hice la merluza. Ganamos primera. Muy bien. Ganó primera. Dice que tienen primera, pero todavía no lo sabemos. Se enganchaba. Pero la calma de los equipos. Todavía el nerviosismo. Uno a uno está llegando a su límite. Porque. Dos minutos. Sacaron 1-1, van 3-2 todavía adelante el equipo de Mataderos. Publicitario. ¿Qué viene? ¡Pelota chica, pelota grande! ¡Qué pelota tiene Fernández! Dedicado para Aníbal Fernández. Tengo que ir, ¿eh? Bueno, venga. Sí. Bien, a ver. Señas que se cruzan. Pone en primera Leo B, Pone primera B. Asuma con un 3. Bien. Gabriel, yo no tengo. 26 tengo. Te dijo. No. Ajá. El jugador la piensa. Bueno. Está por tomar primera. Qué velocidad, ¿Qué hacemos? Mato, Sí, sí. Va muy rápido esto, no puedo. ¿Será? No. Y yo no lo puedo. A ver, che. La primera la tiene Mataderos Blues. Bueno, y la segunda. Seguimos por ahí. Voy a esa. Momento. La merluza. Sí. Y ahora la tercera mano se juegan. Truco. ¡Ja! Esa es carta. Esa. Un ancho falso define la tercera vuelta entre. Estamos en la rada. Leo y Quiero. Quiero. ¡Ja! Si total no se ve. era trucho. Bueno, generemos una imagen. Estamos en la radio, la gente quiere ver las cartas. Sí. El oyente quiere ver las cartas. Sí. Con un ancho falso acaba de ser tercera. Lamentable. Hizo correr. La verdad es como miente esta gente, sí. Che, esto está yéndose un 5 puntos contra 3. Quedan 2 puntos y se. Ah, 7 puntos. ¿Cómo era? El primer round. Me parece. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Muñecas inflables! Ahora sí voy, Voy para allá. Epa, tiró si el macho. Dijo que iba, tiró el macho. Sí, la primera carta. Bueno, ¿te digo algo? A ver qué pasa. Yo no tengo. Están medio jugados ya el equipo de la merluza. Era uno porque... yo no tengo nada. ¿No? No, entonces, conservador. Mirá los tipos cómo se ponen, ¿no? Ya cuando la tiene... No hubo el primer tanto. Está estratégicamente. Hicimos primera con el ancho. Hicieron No sé qué pasa con el 7 de oro en la segunda, me parece. Y que el oro que vuelve. Y los otros están medio jugados, ¿no? Y el oro. Tira un 7 de oro, Mataderos Blues, para ganar la segunda. Garantizar esa situación. Apoya la carta casi ahora, con un vaso de whisky vacío. ¡Ja! Epa, ¿eh? Y la tercera puede ser que la ganen con un 2. Yo no sumo, dijo. Gabe Puró, tiene que contestar. Sí, sí, me quedé colgado de ayer, ¿vale? Me pareció que iba a cantar el truco. Es esa, yo. Sonó la alarma. No, quiero. Es la parte del leitmotiv. Está llegando a un fundamental cumbre. 5 contra 5. Exactamente. Esto le empata. Tiempo 2 minutos 15 segundos. En esta mano se desempata. Acá hacia afuera nos está saludando una niñita. 5-5. Esto lo define el azar. Hay nervios en los jugadores, las pelotas se están las cartas se están cayendo al piso. Se viene, pareciera, lo que podría ser la última mano, ¿eh? ¿Esto lo auspicia la Secretaría de Cultura de la Nación? Truco para todo. El operador está muy tentado, no, porque es algo impresentable. Esto pasa. Nosotros creemos que estamos solos. Yo relatando una... Bueno, si hace primera, haga primera, ¿eh? Don Vera, esta noche, ¿qué me espera? Voy ahí. Venga, venga. Lo escucho. Sí. El 3, el equipo acá de Matero. En vivo, dijo el compañero. Ay, ay, ay. Sí, sí, dijo. Cuando dijo sí, sí. Sí, sí, sí. La última. Se puede terminar aquí nomás. El partido, cantó en Vido. Sí, el grupo de Mata. ¿Para después ayuda? Porque estamos. Sí, sí. Bueno, entonces no. Le decimos que no. Bueno, para ver qué pasa. Va a estirar la bonita. Ay, ay, ay. 6 a 5. Queda un solo punto, Eso me pasó. No, me pasó. Bueno, hicieron primero el equipo de Mataderos Blues. Hice la merluza. Hice la merluza. Está pensando la jugada. En los bordes mismos de la derrota. Sí. Ay, ay, ay, hizo segunda, parece. ¿Qué vas a dar? La merluza. Y ahora se define. Otra vez, todo tuyo. Truco. ¡Esa! Cantan truco. Dice la merluza. O una mano más. Una mano más. Hice la merluza y no quiso el grupo de Mataderos Blues. Qué difícil. Se lo llevó un trabalenguas. Pablito el Don la este hizo primera y la segunda se lo llevó Pablito. Pero... la tercera la hizo. Levantamos. Si querés venir, ¿eh? ¡Opa! Bueno, vamos con eso. Relatamos esto para la próxima. Hay que afinar el relato. Bueno, no, la Macaya Márquez. Recientemente difundido. ¿Te gusta? Difundido. ¿Te gusta? Me gusta. Últimamente se está muriendo Macaya Márquez. No sumás. ¿Cómo relatar el partido de tres? 6 a 6. Cántale. Y acá se definió. Dijeron pardas en primera. Este en Vido, y Mataderos Blues. Mandamos un saludo a todos los que. Tremendo, Gonzalito. Porque esto es una situación, creo que al ser la primera vez inaudito de esta vuelta, 7 puntos. El primero que llega a 7 o la mano que termina a 7. Que llega a 7. O sea que se termina en este. Se termina en el envío. Tienen que querer. Entonces no tenemos vuelta que decir. Quiero. Nefastamente. Quiero. Y sumar. Y cantar 5. 28. Parece que ha ganado. Parece que Mataderos Blues. Señoras y señores, Mataderos Blues se ha hecho. Mostramos alrededor dos caballos. Bueno, la negra cap. Este domingo, primer truco, 7 puntos, Mataderos Blues, busca rival para el próximo mes. Quien se quiera sumar, ahora vamos a ver cómo está. Está primero en la tabla de posiciones de la Copa La Negra Resiste. Bueno, yo creo que me la dejó picando, yo tuve nada más que... Vamos a hacer algunos reportajes, a ver qué dicen los jugadores. Acá, se lo ve transpirado acá a Diego López. ¿De qué equipo? Del equipo de Dice la Merluza, sí. Cuento, ¿qué tiene para decirnos? Es algo que veníamos practicando en la semana, lamentablemente no pudimos... Bueno, no típico podemos... de un perdedor, típico de un perdedor. Señor, ganador, sí, cuéntenos, ¿cómo fue la definición? Me parece que dominamos todo el partido, la verdad que era injusto. En un momento se ponen en empate ellos, la verdad que se nos iba de las manos, por suerte lo pudimos torcer. Bueno, muchas gracias, vamos, Leo. Momento loca la Delta Bravo, que de tanto afilar al fin se engrupe. Después lo ofende día y sin pie. Y la que se pichó hoy no se escupe. Esta es tu falta y resto, gritan fuerte. Murga del pueblo. Ah, altiva. Super requete contra progresista. Que pregunte. En lugar de cantar tanta pavada. Cornudos no.

dueño de la tierra que trabaja. Volvemos esta mañana. ¿Estamos? Tengo, estamos en el aire. ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Cambiamos de operador, me vine para el lado de la estaba en el banco, pasó al campo de juego. Sí. ¿Por qué tengo una acople? Ah, porque tengo por allá un parlante que suena. Ahora no tengo más acople. Mañana distinta, viste que la encuesta decía que había truco. Quería truco la gente en la radio. Y quería truco en vivo. Quería truco en vivo. Si quería truco en vivo, ahí tenés truco en vivo, dijo. Sí, sí, yo debo admitir que nunca había relatado un partido de fútbol de truco por radio. De fútbol tampoco, pero. ¿En serio? Nunca había, no, nunca no me se notó para nada. No. Así que. Y yo me intenté mucho. Claro, porque en realidad sí, era Alfred. O sea, y fue el comentarista el que tomó el mando del relato del partido. Todo esto en honor a Macaya Márquez, ¿no? Sí. Sí, a la muerte, que dicen que últimamente se viene muriendo. Que fue etapa de Clarín, porque Clarín se ocupa de cosas verdaderamente importantes. El equipo de Isola Merluza comentó que quiere revancha, quiere encontrarse nuevamente cara a cara con este Mataderos Blues. Así que ya nos vamos a encontrar. Quedan picados, ¿no? Bueno, vamos. ¿Qué se va a tocar? Ahí es un tema de Jorge van der Molle que se llama Marina. Que cuenta una historia. ¿Viste Rubén Goldín, el cantante? ¿Lo ubicas, no? De la trova rosarina. Una voz parecida a Spinetta. Parece que en un recital que se cruzó una chica de nombre Marina. No sé la historia de Rubén Goldín con Marina, pero evidentemente se le movió el mundo. Flasheó. La flasheó. Y entonces este le escribe esta canción que describe esa situación donde todo se vino a, no sé, se dio vuelta al mundo por la aparición de esta chica en la vida de este hombre. Desconozco cómo habrá seguido esa historia, pero... Pero ya con eso es suficiente. Claro, sí. Con ese momento... Tal cual. Esperá que el flautista se está acomodando la suma. ¿En qué está el flautista? Estaba en la historia. Marina, solo por tu lengua habla, volvía la tormenta y la ceguera. Caía un cielo blanco por tu espalda y en los destellos de tu cabellera. Marina pintaba las areolas duras, maduras, jugotas de saliva. Ardía brillante y rojo en la espesura, hendidura profunda que latía. Y saltaba el mar y fluían las laderas y las dunas, navegaba mar afuera cuando el viento izaba las culebras, yo volvía deshecho, escoria en la marea, sismo, terremoto, cataclismo, peligroso ritmo, maremoto en el abismo, tenebroso, el que jamás te ha visto no se imagina una líquida luna en una salina. Mar que nunca se termina, no se calma la sed con agua marina. Marina por cada labio me ponía un vértigo de océano en la boca. Y un día con mi esperanza hasta la cima y me iba cuerpo al mar en cada gota. Marina, mejor que no te cruce ahora. Espejismo del mar en la llanura. Podría arrastrarme al canto de las olas, farolas de tu pecho y tu cintura. Saltaba el mar y fluían las laderas y las dunas. Navegaba mar afuera cuando el viento norte izaba las culebras. Yo volvía deshecho, escoria en la marea. Sismo, terremoto, cataclismo, peligroso ritmo, maremoto en el abismo, tenebroso, el que jamás. Se imagina una líquida luna en una salina. Ni un diminuto mar que nunca se termina. No se calma la sed con agua marina. Sido un infierno. Sí. La describe, ¿eh? Una cosa de loco debe haber sido. Una cosa de loco. Esto es una cosa de loco. Bueno, y así vamos cerrando este programita dominical. Ponen caritas adentro porque ninguno de ustedes tiene el retorno, ninguno me puede escuchar bien a mí. Sí, me imagino. Dijo algo de dominical. Sí, algo de domingal. Che, Domingal, sigan ustedes entonces, ¿les parece ir haciendo un cierre musical en ese tenor que vienen poniendo el clima? Faltó la de Pablo Pandolfo, compañeros, ¿eh? ¿Vamos con la de Pablo Pandolfo? La hubo un reclamo. Hizo en Cabeza de Tormenta, creo que cuando vino. Sí, grabación. Y todo de eso. ¿Hizo la de Pablo Pandolfo? No sé. ¿Vamos con la de Pablo Pandolfo? ¿Y la punteás? No, si no tiene punteo. Ah, ¿no tocamos los dos la viola? No, toca dos. Ah, no, y toca la viola. Sí, solamente hay un problema acá. Acá vamos a ver tanto. Acá queda disuelto el dúo. Las peleas intestinas son, ¿no? Luchas intestinas. Intestinales. Ese es el la, y ahí están en el mi. Vos andás relatando sí. Esto. Están haciendo los todos. Vos que sabés relatar. Le había repegado el relato. Vivo en mi cueva, encendí una hoguera, contamina mi corazón. Vivo de noche, vivo en el derroche, mi deseo es la oscuridad. Al norte de mi espera, todo sonríe a tu dulce voz. Sobre la cordillera, quiero volar y llegar, pero mi más sincera onda desespera, comprimida en un ascensor. Sobre las vías ha puesto mi vida, pago el precio, mi decepción. Viajando en la tormenta, con la sonrisa de la intuición, vuelo en cámara lenta. Soy una iguana, una flor, con mi mambo desando el camino santo. Se avecina la tempestad, no escarmiento, no miento, y no me arrepiento, y tu amor se me va a piantar. Viva bandera, viva bandera. Viva Pundera, viva Pundera, viva Pundera, viva Pundera. Viajando en la tormenta, con la sonrisa de la intuición, vuelo en cámara lenta. Soy una iguana, una flor, y así vuelvo a mi cueva y enciendo una hoguera que caliente mi corazón. Vivo de noche, vivo. mi deseo es la oscuridad. Viva Pundera, viva Pundera, viva Pundera. Perdiendo tu canción, me desintegro en el mar a buscarla otra vez. Fatal. Bravo. Muy bueno. Muy bueno ese tema, es muy lindo. Muy bueno, muy bueno, bien ahí. Bueno, qué lujo, qué domingo. La verdad que un placer tenerlos acá. La verdad, acá, me parece que nos quedamos acá en estos sillones clavándonos ahora unas empanadas que está cocinando Guillermo. Qué Guille, buenos sillones, que hay acá. El Guille Díaz, que se vino con la Loli a cocinar unas empanaditas de carne, cosa que no contamos, que queríamos ir atravesando el programa un poquito con la historia de la empanada. Masa de pan. Hoy era la receta. La receta, carne picada, cebolla, huevo y metete para adentro a esa masa de pan que trajeron los persas, que fueron distribuyendo por el mundo, llevando por Europa y a partir de que llegaron a España. Vino nuestro don Cristóbal y nos la dejó por aquí, por la zona. Toda América envuelve algo con... la historia del mundo. Estamos hablando de masa de pan envolviendo algo. En este caso puede ser carne, puede ser verdura, puede ser algún embutido, puede ser lo que se te ocurra adentro. En el norte le meten papa, le meten pasa de uva, le meten aceituna, le meten... qué sé yo, no sé. Choclo. Y creo que es uno de los alimentos que más de una vez nos ha salvado, porque cualquier cosa que hay en la heladera, lo metés en una tapa de empanada... Lo envolvés. Y va, sí. Y va, y va. Lo envolvés y allá va. Sí. Bueno, y acá el Guille se vino a hacer un repulgue. Hicimos la cocina fácil, esa que viene como en la televisión. ¿Qué tema el de repulgue, no? 22 sí. Repulgues. Yo creo que lástima que no ha llegado todavía la División Social del Trabajo a perfeccionarse tanto como para que existan repulgadores. Sí. Solo repulgadores. Repulgadores oficiales. Yo creo que sería repulgador. Creo que es mi vocación. Sí. Venezuela, tengo 35 docenas de empanadas. ¿Querés empezar? Ya, no, ya no, yo veo a la vocación. Vení, vení que tengo para vos. Bueno, así un poco para control de calidad de repulgue. ¿Te imaginas? Control de calidad, claro, eso ya es. Claro, sí, más avanzado. No, a este le faltan tres. Le faltan tres repulgas a este. Claro. Las empanadas les faltan tres repulgue desechadas. Claro. Bueno, ¿no? Después tiene que haber un controlador de no, repulgue. Y la carrera que sea con... O sea, los primeros años de cómo se hace repulgue. Después orientación a qué repulgue querés hacer. Claro, tenés un mito. Especialización en el repulgue, digamos. Es todo un tema. Claro. Hay bibliografía al respecto. Está bueno, ¿eh? Ese no es el repulgue de jamón y queso, por ejemplo. Cosas así. Sí. Bueno, iremos buscando entonces material para ir desarrollando. Dale. No me pellizqué la masa. Yo una vez di un examen de semiología en la UBA y en una pregunta la idea era analizar el referente del repulgue de la empanada y no la pude enganchar, viste, donde sí, y esto quedó sin responder esa pregunta. Claro, el tema era que cada repulgue indica de qué es la empanada, pero no me di cuenta en ese momento. Que se refería, la estaba buscando, viste, por una cosa muy teórica, viste. Y mató, y así, me mató. ¿No? Y en realidad lo único que indicaba era de qué era la empanada del repulgue. Claro. Y no me di cuenta, no me buscaba. Esa pregunta muy rebuscada. Claro. Claro, ¿de qué es la empanada? Me tenía que preguntar, claro, y la sacaba. Sí, simple y llanamente. Nos vamos, ¿no? ¿De esto? ¿De lo que fue esta mañana? De un poco de lectura, un poco de audio de algunos escritores, música en vivo acá con Alfred y Leo, el Gaby que vino a presentar ahí una pieza de arte sonoro, y nos vamos despidiendo, ¿le parece? Vamos a esperar las empanadas para bien comer, a ver qué tienen para deleitarnos. ¿Nos despedimos con esa? Vamos, Gonzalito la va a presentar. A ver, Gonza, ¿me haces una intro de esto? A ver, Carnaval de los Pepinos se llama. Mira, y a continuación. ¡Arriba los corazones! ¿De dónde puede venir ese nombre?